ángel de la guarda, sucia compañía. Cuando me hace falta te busco y te encuentro en el bar, jugando fuerte, echando suerte. Mi corazón roto dentro de frasco de cristal. Quiero la batalla, me matan las ansias de ver.